sonríe porque junto a ti ya no existe la muerte. Mi melodía nacía al tenerte. Son derrota, brotará lo puro de la esencia. Entrenando día y noche para la excelencia, con conciencia. Se quitarán mil vasos con nuestro sonido flotando por la galaxia. Todos son escuelas de los dotados galácticos, derramando sabor a nuestra tinta. Cuando se mezcla con el papel, las letras toman vida. La salida del creativo que sufre un mundo inverso. Les deseo lo mejor del universo con mi verso. Cuando la vi, no pude contenerme. Un plus pa' vivir, me devolvió la fe. Y es porque junto a ti existe la muerte. Mi melodía nacía al tenerte. Cuando la vi, no pude contenerme. Un plus pa' vivir, me devolvió la fe. Y es porque junto a ti ya no existe la muerte. Mi melodía nacía al tenerte. Llegaste a mi brazo en una partitura. Y como una pintura, tu figura pura se pintó en mí. No pude resistir, caí rendido en amor. Como una bella flor floreció en mi jardín. Fin, solo existe para ti. Tú y yo en la lucha de la mano hacia la gloria. Armoniza mi vida con sonrisa, tú mi novia. Tú mi música, el camino a la victoria. Y vivo cada base a través de mí. Manté lo antiguo con frases sobre mi beat. Jamás podrán tocar, no los enemies. Excuse me. Mis skills gracias a todo lo que yo viví.